rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa. Rabia al silencio. Rabia al silencio. El arte es comunicación social. Construcción de sentido. Rabia al silencio. Una manera de pintar la realidad. Pajarito pregunto de contento. Yo silbo y contesto. Chiflidito silbador. La última media hora de Rabia al Silencio está dedicada al compositor, cantor popular de Buenos Aires, aunque ha nacido en Tucumán, Gabo Sequeira. Hablar de Gabo Sequeira es hablar de un trovador comprometido con la realidad social de su pueblo, de su tiempo, de su lugar, pero también con una causa latinoamericanista. No se puede separar, escindir a Gabo Sequeira de la música con la política, con la realidad social. Él ha estado en muchos acontecimientos superlativos que tienen que ver con la defensa de la emancipación, de la lucha de nuestra América. Ha estado, por ejemplo, en la actividad en solidaridad con la resistencia del pueblo hondureño cuando fue el golpe de Estado y posteriormente también en el Foro Social Mundial de Porto Alegre, en defensa de la democracia en Venezuela en 2014 como parte de la Delegación Argentina de Artistas en Defensa de la Humanidad. Ha estado en el 2008 en el festival por los 80 años del Che en Cuba. Lo he visto cantar hasta bajo la lluvia, defendiendo la trinchera de la dignidad. Hemos estado juntos compartiendo los 10 años de la masacre de Avellaneda en la estación que ahora se llama Darío y Maxi. Ha estado en Colombia en el encuentro de la canción social El Sinsonte. Ha musicalizado poesías de Antonio Guerrero Rodríguez, uno de los 5 héroes cubanos que estuvieron presos durante 15 años injustamente en Estados Unidos. Es un promotor de encuentros de la canción, de espacios recuperados. Con él estuvimos en mayo pasado dialogando, tuvimos una entrevista durante la realización del encuentro de la canción social Canto de Todos, y así charlábamos con Gabo Sequeira. Estamos con Gabo Sequeira. ¿Cómo analizás la presencia de la canción latinoamericana con este encuentro Canto de Todos? Bueno, hacer un análisis en este momento me parece que está muy mezclado con las emociones, porque hace muchos años que venimos soñando este encuentro, que se realizó en distintos países, y esta es la primera vez que se realiza aquí en Argentina. Estamos en plena etapa de próximo concierto que va a ser hoy en el Cervantes, y yo creo que es un puntapié, un basamento fundamental de acá para adelante, para seguir avanzando, porque una de las cosas que más, al menos me interesa a mí este encuentro, es las reuniones internas que vamos a tener para ver cómo seguir, cómo construir, para proponernos, para desafiarnos. Eso es lo que más me interesa en este caso, porque aparte de compartir canciones, que es lo que hacemos siempre, yo creo que es un encuentro, yo me permito decir, político-cultural. Creo que ya le dimos demasiada ventaja a la música comercial, entonces creo que hay otras propuestas que podemos generar desde el canto, pero desde un lugar organizado. Me parece que es tiempo de tomar decisiones y avanzar un poco más, de una manera más seria. ¿Qué alcances y expectativas pensás que puede tener una red de canción social como la que se está construyendo? Yo creo que hoy día nos juega a favor todos los medios posibles que tenemos de comunicación. Hoy hay que usar las herramientas del enemigo, decía alguien, ¿no? Hoy Internet sigue siendo un medio maravilloso para poder transmitir mensajes de distintos lugares. Hace dos segundos estaba leyendo una nota de Luis Enrique Mejía Godoy, que hizo un periódico de Capital Federal, y decía que lamentablemente los que están en Nicaragua, en distintos países, no saben claramente qué es lo que está pasando con la música popular. Y eso creo que es, ya no podemos estar tirándole la piedra o diciendo que es culpa de los medios. Yo creo que uno tiene que asumirse para poder construir esa difusión. Yo creo que hoy día tenemos la posibilidad de armar esas redes. Creo que este encuentro tiene que plantearse esas redes para difundir la música popular. ¿Qué significa para vos la canción social latinoamericana? Yo creo que es la memoria de los pueblos, musicalizada. Creo que es eso. O sea, dentro de 20, 30 años van a decir, bueno, estaba el neoliberalismo, el capitalismo, pero ¿qué pasaba con la izquierda? ¿Qué pasaba? Y van a encontrar cantores desde la cultura popular también, ¿no? Ayer la ministra Teresa Parodi decía, hay que volver a la gente, que la gente se adueñe de esa cultura, que la asuma como propia. No que le demos cultura, sino que la asuman como propia, que se genere esa propuesta cultural de los pueblos. Entonces la canción social viene a ser la guardiana melódica, la canción, la guardiana de la memoria de estos tiempos. Entonces yo creo que eso es una labor para los compositores, para los cantautores, para reflejar, tener un compromiso con eso, asumirse como continuadores de un linaje de trovadores y trovadoras que, se como dice Vicente Feluz, se la han jugado en su momento. Yo lo digo de otra manera, no solo poniendo el cuerpo y el pecho, sino también haciendo hermosas canciones, la ética y la estética. O sea, durante mucho tiempo tuvimos que asumir, poner el cuerpo en la batalla. Hoy hay otras batallas de ideas, batallas de canciones. No tenemos que permitir, no tenemos que dejar que el enemigo siga siendo lo visible, lo lindo de la música, lo lindo de las canciones, el video lindo. Yo creo que tenemos que permitirnos, exigirnos a ser mejores, mejores cantantes, mejores compositores, mejores artistas, por ende mejores personas. De mil mentiras espantosas, una sencilla espléndida verdad. En vez de mil intrigas y amenazas, un noble gesto de fraternidad. En vez de mil soldados con fusiles, una rosa magnánima y sensual. En vez de mil misiles en el aire, un vuelo de paloma en libertad. En vez de mil semblantes de la rabia, un rostro con una expresión de amar. En vez de mil proyectos de hacer guerras, un propósito unánime en la paz. En vez de mil semblantes de la rabia, un rostro con una expresión de amar. En vez de mil proyectos de hacer guerras, un propósito unánime en la paz. La paz. La paz. Estamos escuchando a Gabo Sequeira. No solo su música, no solo su manera de pensar, sino también esta entrevista que le realizamos a finales de mayo, en donde él habló de todo un poco, pero en definitiva de la canción social. Definió la canción social latinoamericana como la memoria de los pueblos musicalizada. Y dice que, como lo escuchamos, debe ser la guardiana de la memoria de estos tiempos. Tenemos un compromiso con esto, no solo poniendo el cuerpo y el pecho, sino haciendo hermosas canciones, porque hoy hay otras batallas que dar, batallas de ideas, batallas de canciones. Tenemos que permitirnos y exigirnos a ser mejores. El pensamiento del Gabo Sequeira en esta charla que hemos tenido con él. Y el material que escuchamos en la cancionística pertenece a su reciente disco Eleuteria, de donde vienen las canciones. Un material que todavía no está en Mar del Plata, que ha sido producido en este año con la participación, la dirección musical de Ulises Butrón, nada menos, un grande del rock nacional. Vamos a escuchar, yo creo, una de las canciones más emblemáticas que tiene en este disco Eleuteria, una canción que se llama Guerreando por la Maravilla, en donde Gabo canta con Teresa Parodi. Escuchamos esta canción para después seguir hablando sobre la música de este trovador tucumano que actualmente vive en Buenos Aires. Guerreando por la maravilla, ya ves, no hay nada nuevo en mi consigna. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Llora el árbol por la explotación, tanta tierra en manos de pocos. Niños sin hogar juegan en un campo de injusticias. Guerreando por la maravilla, espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Maravilla, la poesía como balas de cañón. Defender la humanidad, sembrando hermandad, trinchera de la vida. Luz entre las sombras verás nacer, cuando todo para todo sea ley. Cuando tierra y libertad sea la verdad acontecida. Guerreando por la maravilla, espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, te espero humanidad, guerreando por la maravilla. Tierra y libertad, pan, trabajo, dignidad, salvar la vida. Guerreando por la maravilla, guerreando por la maravilla, guerreando por la maravilla. Gabo Sequeira, guerreando por la maravilla junto a Teresa Parodi del disco Eleuteria, de donde vienen las canciones. Forma parte del espacio de Trovadores Canto de Todos. Dijo Vicente Feliú sobre el Gabo: sus coplas son ráfagas de verdades en bruto, de llamadas imperiosas, de estandartes de lucha, de compromisos ineludibles, mezcladas con un amor tierno y terreno hacia su pueblo y sus querencias más íntimas. Gabriel no es de los que se sientan a esperar que las musas desciendan y los problemas se disipen, por lo que puede demorar el arribo de las canciones más reposadas, las que germinan después de las tormentas. Quizás entonces me toque de nuevo escribir sobre el Gabo, el guerrero que siempre ha estado del lado y dentro de las causas más justas. En el 2007 escribió esto sobre Gabo Sequeira el trovador cubano Vicente Feliú. En la continuidad de la charla con el Gabo sucedía esto. ¿Cuál es el mensaje que querés dar en tus canciones? Bueno, hay una canción que se llama Guerreando por la Maravilla. Te espero, humanidad, guerreando por la maravilla. Yo creo que ese es el mensaje que hoy día, después de 25 años haciendo canciones, me he dado cuenta que durante mucho tiempo me dejaba llevar por las canciones, por no querer, pero no buscaba mucho el significado, era lo que me salía. Y hoy día, en esta etapa de mi vida, yo creo que el mensaje tiene que ser concreto y directo y permitirle también al oyente que haga su interpretación, pero yo quiero que mis canciones se inviten a creer que se puede construir un mundo mejor. Puede sonar, ya no lo explico mucho, digamos, pero yo creo que un mundo mejor es posible, pero sinceramente lo creo, si no, no estaría cantando, estaría haciendo otra cosa. Y yo me dedico a eso, que yo creo que espero que poder ser un farito, una lucecita para las personas que tienen. Yo siempre digo que la música la tenemos todos. Somos seres creativos, todos somos seres creativos. Este mundo se dedica a tapar esa creatividad, a que no la desarrolles, a que tengas que vivir una vida, yo diría, triste, sin música. Pero también uno puede generar esa música, ese arte, esa cultura, esa pintura. El disco que voy a sacar ahora se llama Eleuteria, de donde vienen las canciones. Hace muchos años, cuando yo intenté aprender guitarra con un gran músico del rock argentino, Ricardo Soule, un día me dije, le dije a Ricardo: Ricardo, yo no vine a aprender la guitarra, yo vine yo ya hacía canciones, pero no sabía de dónde venían. Yo no sabía de dónde venían las canciones. Y Ricardo Soule me dijo: si somos capaces de generar vida, ¿cómo no vamos a ser generadores de arte, de cultura? Sí, lo más importante ya lo estamos generando. Este disco viene a hacer eso. Ya sé de dónde vienen las canciones. Viene de la libertad, del permitirse crear. Entonces ese es el mensaje, que todos podemos hacerlo. Hay que permitírselo. ¿Qué nivel de representación tenés con los integrantes de este movimiento Canto de Todos? La mayoría, el 99%, son hermanos, son amigos. Acabo de conocer a una querida trovadora de Ecuador, Gloria Arcos. Con todos tengo una relación de hermandad, nos hemos conocido en el camino. La mayoría nos hemos conocido en el Foro Social de Porto Alegre de 2005, a instancias de Vicente Feliú. Yo lo conocí a Vicente en el Foro Social de Porto Alegre de 2003. Hoy día te puedo decir que somos hermanos, esta red familiar en algún momento se generó en una red de compañerismo. De hermanos de la canción, hermanos en armas, hermanos en las canciones. Yo creo que nos podemos poner de espaldas contra espalda y cuidarnos tranquilamente. Podemos divertirnos, podemos llorar, podemos emocionarnos, nos podemos permitir equivocarnos, porque sabemos que el de al lado nos va a acompañar y nos va a sostener. Y esa es la relación que tengo con cada uno de ellos. Con Cecilia, hace poco en Caracas estuvimos y reafirmando nuestro cariño. Una persona hermosa, Luis Enrique Mejía Godoy, con sus 70 años es el más joven de todos. eso nos permite a nosotros saber que hay un camino, que yo digo que somos continuadores de ese camino de los mayores, ¿no? Ya lo hemos hablado muchas veces con los trovadores y trovadoras en distintos encuentros. Tenemos que reconocernos como continuadores de ese camino que ha realizado Vicente Feliú, Luis Enrique Mejía Godoy, Cecilia Todd. Hay que asumirse. Yo creo que eso es lo que yo vengo aprendiendo estos años. Yo ya no me pregunto tanto el por qué o el para qué. Ya lo tengo totalmente asumido, el por qué. Entonces yo creo que eso es lo que es la relación y lo que se reafirma en cada encuentro. Porque después nos vamos a nuestras casas, a nuestros lugares personales, a nuestras derrotas, a nuestra cotidianidad, a nuestras pequeñas victorias que solamente a veces las festejamos entre hermanos, a veces solos. Pero esto nos reafirma. Estos encuentros nos reafirman, nos dan la fuerza de decir, no estamos solos. Vino un compañero de Colombia, Jazz Arenas, que es la primera vez que va a ser parte de este encuentro. Y yo sé muy bien lo que significa para él, de su pueblo en Duitama, en Colombia, el estar aquí. Porque cuando vuelve fortalecido, vuelve enriquecido. Él es creador de un encuentro de la canción social hace 3 años que se llama El Sinsonte. Y que lo hace a contracorriente. Lo hace pero con montones de cuestiones de un pueblo en el que está acostumbrado, como todos estos pueblos, ciudades pequeñas, a lo cotidiano de la cultura popular pequeña, y lo que, como en todas las ciudades, los medios grandes te pasan la misma música. Entonces poner una canción social en ese ambiente es una lucha de todos los días, hay una quijoteada, y encontrar estar él aquí lo reafirma, lo fortalece. Y eso es para mí este encuentro. Gracias, Gabo. A usted, amigo. Vuelvo por la calle de todos mis amores, a la sombra de copas y de olvidos, con la mueca de quien ya entiende todo. Llego al comienzo de todo lo que había, en la hora con sueño y chimenea, con un poco más de años y de dudas. Salgo al respaldo del fuego de la sangre, sin la piel que dolía de distancia, por la puerta del mundo de mi patio. Ando como volviendo al rastro de mi día, como llegando al borde de la angustia. Salgo despacio, salgo y ya es verano. Volviendo al rastro de mi día, como llegando al borde de la angustia, salgo despacio, salgo y ya es verano. Bueno, mis queridos hermanos de FM de la Azotea, les mando un gran abrazo. Radio El Silencio, siempre difundiendo la canción, la música popular. Aquí el trovador argentino Gabo Sequeira, les mando un gran abrazo, los quiero. La historia de a pie y sin maquillaje, la historia de un trago se desnuda ante nosotros en una única escena. De un lado, el pueblo en marcha y sus banderas. Dijo el Gabo Sequeira, yo quiero que mis canciones inviten a creer que se puede construir un mundo mejor. Ya sé de dónde vienen las canciones. Vienen de la libertad. En Rabia al Silencio, cerramos este programa de hoy sobre arte y cultura en la construcción de nuestra América con la voz de este trovador indispensable de nuestro país, el Gabo Sequeira, cantando La Verdad de su disco Eleuteria. Muchas gracias, hasta la próxima semana. Atraviesa su bosque de fantasmas con lo que es y no, con lo que no fue. Atraviesa su bosque de fantasmas con lo que es y no con lo que no fue. Rabia al silencio. La música como una manera de ser en el mundo. La música como una manera de ser en el mundo. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Rabia al silencio. Miércoles de 17 a 19 por FM de la Azotea 88.7. Comunicación participativa.